El verano de 2021 lo podemos catalogar como el de la reactivación, el de la lucha por la supervivencia en un escenario complicado, el de reinventarse o el de darlo todo por seguir adelante, tanto en el plano personal, pero también empresarial, festivo, lúdico y en el cultural, evidentemente. En esas anda un emplazamiento como el yacimiento de Okuri, que necesita de sus visitantes para mantenerse vivo. Es imprescindible que esa época de cierre no se traduzca en abandono, ya que, como por ejemplo hemos visto con el reloj del San Antonio, los momentos en los que no ha funcionado es cuando ha sufrido un mayor deterioro. Como bien sabemos, le afectó considerablemente el no poder recibir esos visitantes que tantos esperamos, pues no, nos ha costado y nos hemos tenido que asimilar. Hemos estado trabajando dentro del propio patrimonio, dentro de la ciudad romana, para acondicionarla y preparándola para que no tuviera el deterioro de esos meses cerrados, pero bueno, poco a poco lo hemos acondicionado y esperando pues esos visitantes que están ahora mismo volviendo a nuestro yacimiento. El delegado de Cultura, José Manuel Fernández Rivera, hablaba de la reapertura, de la puesta en marcha, donde una de las principales características de esa nueva normalidad es la limitación de aforo. Ello y las restricciones de movilidad que hemos sufrido, a veces locales y otras provinciales o autonómicas, se han unido al miedo de muchas personas por desplazarse, por realizar actividades, por más seguridad que suponga un entorno al aire libre como el de Okuri. Bueno, aparte del aforo, el miedo de esas personas a desplazarse a distintas localidades. Hemos tenido meses que no han podido visitarnos nada más que gente de la provincia, después visitantes solo de la propia localidad, y ahora pues que está todo abierto, pues están viniendo poco a poco los visitantes que se atreven a salir cumpliendo sus medidas de seguridad y disfrutando de ese paisaje natural que tenemos dentro del propio yacimiento. Sí sabemos que en el mes de julio ha estado bastante bien, agosto se espera mucha afluencia de público, y la verdad que con las actividades que se están haciendo pues estamos dándole el impulso que necesita para que la gente pueda volverlo a ver y visitarlo con mucha tranquilidad. Anteriormente, sin que la pandemia nos avisara, pues teníamos una cantidad considerable de visitantes. Todas las visitas eran de 40, 50, 60 personas. Ahora las visitas suelen quedarse en 20, 25, 30 visitantes, pero bueno, creemos que es mejor hacerlo despacito y bien, volver a trabajar para seguir consiguiendo esas declaraciones que tanto esperamos. Y como bien saben, trabajamos en la CU, en el CIPE, en la mejora, en todo lo que corresponde a esas distinciones turísticas, y abriendo las puertas a los visitantes para que vengan a visitar. La pandemia no solo ha afectado a las instalaciones en sí, también a aquellos que encuentran allí su modo de ganarse la vida, o más que su hobby, también su pasión. Nos referimos a Antonio Mateos, quien gestiona la venta de Okuri, así como a los romanos de Ubrique. Estos últimos han trabajado, por supuesto que han aprendido, y han superado el reto que tenían ante sí. También han perdido, sobre todo, esos viajes, esa convivencia, ese contacto y esas relaciones que les da esta afición. Así nos lo contaba Josefina Herrera. También, claro, hemos perdido los viajes que solíamos hacer a otras localidades donde también se recrea. Por ejemplo, Aroche o a Mérida o a Almedinilla, que solíamos ir, pues ahí no hemos podido ir en 2 años, claro, en el 20 ni en el 21, porque no. Parece ser que en Mérida se va a hacer en Mérida Lúdica, creo que o a finales de septiembre o de octubre, no recuerdo bien, que lo quieren hacer. Esperemos que si todo va bien, pues se pueda recrear, pero eso sí, es verdad que lo echamos de menos, porque también tenemos amigos que nos vemos en esos sitios, y pues sí, la verdad que sí, que eso se echa de menos. ¿Cómo estáis de ganas? Con muchas ganas, claro, claro que sí. Sí, porque, a ver, nos gusta esto, nos gusta recrear, nos gusta, y cada vez pues vamos buscando, como digo, por ejemplo, ahora lo del textino, ¿no? Pues hemos tenido que informarnos muy bien, ver cómo leer libros, leer artículos, para tejer, hemos tenido que, por YouTube, ver distintos telares que también nos han llevado a confusiones, porque claro, todos los telares no son iguales, y como tampoco teníamos mucha idea, pues ha llegado un momento que incluso nos hemos confundido y no nos salían las cosas, claro, porque no era el telar adecuado, pero bueno, hemos ido aprendiendo, y la verdad que es todo un reto, ha sido un reto. La reapertura ha sido poco a poco, como ha ido evolucionando el tema de la pandemia, se ha ido abriendo en una serie de horarios, se ha admitido más gente, ¿sí? El aforo poco a poco lo han ido abriendo, y la verdad que nosotros la ventaja que tenemos en este sitio es que, como una terraza bastante amplia, pues hemos podido admitir a clientelas que a lo mejor en otros bares que tienen, están más limitados por el aforo, pues han tenido más problemas. No ha estado mal. Hemos echado mucho de menos, eso sí, el tema de los visitantes de fuera. Es lógico. Al no poderse mover, el cierre perimetral y toda esta historia, sí lo hemos notado mucho, porque aquí viene mucha gente de muchísimos sitios, tanto de España como del extranjero, a visitar el yacimiento, y quieras que no, al estar el yacimiento y el bar juntos, pues hay una cierta relación, y el que viene a la visita se toma algo, o el que viene a tomarse algo hace la visita. Es una simbiosis que tenemos entre el yacimiento y el centro de recepción del yacimiento y el bar. Entonces, eso sí lo hemos notado, menos afluencia de gente. El aforo también de las visitas lo han limitado a la mitad. No se podía hacer, antes eran, creo que eran 30 personas las que se podía hacer en cada visita, y ahora creo que son 10 o 15. Entonces, claro, lo hemos notado, se ha notado, pero aún así el flujo continuo de visitantes no ha mermado mucho, incluso en verano, que bueno, el verano pasado estuvo cerrado, pero este verano estamos notando nosotros incluso más, por lo menos es la apreciación que yo tengo desde el bar, más visitas que otros simples veranos. La sierra para trabajarla, o sea, para pasear en verano, sabes que es más molesta, el tema de la calor, el tema de que está todo seco, es menos atractiva. Nuestra sierra es más bonita a partir de otoño y eso. Sin embargo, este año, será porque la gente tiene necesidad de salir y eso, este verano ha habido muchos visitantes, está habiendo muchos visitantes, no está mal. Todos estos agentes que tienen que ver con uno de los mayores patrimonios culturales de la localidad, si no el que más, no han perdido el tiempo y han trabajado en un reciclaje continuo y en una puesta a punto para que las condiciones a la hora de la reapertura sean inmejorables. También se ha intervenido fundamentalmente en la zona anexa al centro de recepción de visitantes, donde se ha creado un auditorio con un pequeño anfiteatro que permite representaciones con una muestra de público que nos sigue recordando que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero que sacia a todos las ganas. La reactivación de la cultura ayuda a cuerpo y mente a sobrellevar este tiempo y a ir mejorando paulatinamente un ambiente que es el lógico e ideal también, por otra parte, en estos tiempos. Respeto sí, miedo no. Bueno, o sea, se pone al día lo que es en las distintas zonas del propio yacimiento, tanto el foro, el mausoleo, en todo lo que es la subida, la zona de madera y de acondicionamiento en la subida a la parte alta del yacimiento, el centro de recepción, hemos aumentado el merchandising, el auditorio pues se terminó y se tuvo que acondicionar y seguimos todavía acondicionándolo, pidiendo subvenciones para así poder seguir mejorando ese auditorio, que queremos darle otro impulso mayor. En fin, al cabo, muchas mejoras que se han ido haciendo en estos meses más parados que ha tenido el yacimiento de Curi. Hombre, como lo hacíamos en el auditorio, no es lo mismo que cuando estamos en el yacimiento, que vamos saliendo de las distintas estructuras, que quedan, para mi opinión, quedan mucho más bonitos, ¿no? Porque además está dentro del yacimiento. Cada personaje va saliendo de las distintas estructuras y entonces el visitante, a la vez que va conociendo el yacimiento, pues va viendo los distintos personajes. Entonces queda también pues mejor, ¿no? Pero bueno, como no puede ser, pues lo hacemos en el escenario del auditorio, que bueno, en este sentido sí podemos poner mobiliario como si fuera una domus y le da otro enfoque, pero bueno, quizás pues, a ver, modificar y ajustarnos a lo que hay y ya está, ¿no? Yo no le veo con miedo. Aquí cuando me llegan clientes, algunos respeto sí. Miedo no he notado yo en la gente y no creo que sea para tener miedo. El respeto sí. Antonio, cuando me llama, Antonio, una mesita me pones aparte, voy con niños, voy con mi madre, que es mayor. Entonces, me puedo permitir, como te dije antes, el lujo de que, como tengo una terraza amplia, de distribuir a la gente un poco en relación a lo que quiere. Quizás algunos clientes sí le han perdido el respeto. Y es algo que tenemos que estar, los que llevamos bares y cosas de esas, a veces llamándole la atención a alguna gente. Quillo, quítate de la barra. Quillo, no me hable. Quillo, ponte la mascarilla. En algunos, pero es una ya tenemos que acostumbrarnos al tema mascarilla, al tema distancia, al tema de llamar para concertar una mesa, para reservarla, o para esperarte a que te limpien la mesa y después te sientas. Esas costumbres que estábamos perdiendo en muchos bares, en muchos sitios, que la gente llega aquí como se están tomando, y es algo positivo. Yo, de todo lo malo, siempre hay que sacar algo positivo. Con relación a las visitas, pues igual, se están tomando todas las medidas posibles. Limpieza en los baños, en el momento que va a entrar alguien o sale alguien, se hace la limpieza. El tema del aforo, como te he dicho, de limitarlo, sus mascarillas y sus distancias correspondientes. Miedo, no he notado. El aforo limitado a 15 personas en el propio yacimiento hacía que la presencia de unos 8 o 10 romanos dejara espacio a solo 5 o 7 visitantes, por lo que las representaciones eran inviables, ya lo ven. Diciembre fue el punto de inflexión y el inicio a una serie de eventos en los que hubo que darle una vuelta de tuerca a la imaginación, y donde la obra del auditorio posibilitó que los romanos de Ubrique volvieran a su escenario, aunque no el natural. Pues vimos un poco la posibilidad de hacer lo mismo que hacíamos arriba, que era, digamos, que distintos personajes van saliendo por la estructura, puede hacerlo aquí en el escenario del auditorio, y eso es lo que hicimos en el mes de enero, en las vacaciones aún de Navidad, y después, creo que fue también al final de enero, ya fuera de las Navidades, hicimos la segunda representación. Y después ya, como otra vez vino un poco el problema de la pandemia, que hubo también cierres perimetrales y tal y cual, pues hasta marzo, el 20 de marzo creo que fue, que es cuando recreamos las matronalias, que son una fiesta muy popular en la época romana, y hasta ahí pudimos hacer. Después surgió lo de la subvención, una convocatoria para una subvención de Diputación, de la Fundación de Cultura de Diputación, y pensamos en presentar un proyecto. Y este proyecto se llama, pues, Vida Militar y Civil en Ocuri. Y consta de tres actividades, que era, la primera fue la Castra Ocuritanorum, que está dedicada a los niños, que fue, lo recreamos en, creo que fue el 5 de junio, si no recuerdo mal, en el escenario del auditorio. Pues allí montamos la tienda de campaña que tenemos, montamos todo lo que es un campamento militar. Y los niños participaron en todo ello, se alistaron en el alegio, lo pasaron genial, muy bien, muy bien. Y después, el 11 de junio, tuvimos el Festum, que fue Manolo Rodríguez que se encargó de preparar todo el menú, y fueron 20 personas las que pudieron degustar, pues, todas las viandas que preparó, como digo, Manolo, ¿no? Además, acompañado de vino, un vino que hace una empresa, creo que es de Cádiz, que son vinos romanos, uno de violeta, otro de rosa, son muy, muy ricos, ¿no? Muy buenos. Y por último, la última era la del Textrinum, que lo hemos dejado para el final porque obviamente teníamos que prepararlo todo. Teníamos que hacer las pesas de telar, teníamos que hacer el telar, teníamos que montar el telar, la urdimbre, todo eso, que tampoco sabíamos, en fin. Pero bueno, ha sido una tarea de documentación, de aprender, y la verdad que nos estamos divirtiendo también. Está siendo difícil porque ninguna sabíamos tejer, pero bueno, yo creo que está saliendo bien y estamos ensayando, porque lo vamos a hacer como un pequeño teatro. En vez de poner toda la información, darla como una exposición, pues vamos a hacer una pequeña obra teatral con distintos personajes de aquella época. Por parte del ayuntamiento también se sigue trabajando por dotar de contenido nuestro yacimiento. Un indicador de que se hace en el sentido correcto es la buena aceptación de todas estas, que debido a las limitaciones de aforo provocan que muchos vecinos o turistas se tengan que quedar fuera. En algunas, como el Observatorio de Estrellas, han desdoblado incluso la programación. Bueno, antes las actividades, pues, teníamos eventos de más de 150 personas, obras de teatro que ahora, pues, no se pueden realizar. Hemos tenido ya actividades en el propio auditorio, bien organizadas por el ayuntamiento o, pues, bien por la Asociación Romano de Ubrique, que también trabaja muy fuerte en el propio yacimiento. Ellos nos colaboración continua con nosotros, con el área de cultura, y bueno, son actividades que ahora sí tenemos nosotros planteadas desde la propia delegación. Hemos tenido, pues, actividades, esa visita a las estrellas desde el propio Curi, que se han realizado en dos noches. Son más de 200 llamadas las que han podido tener fácilmente de personas que han querido desplazarse, solamente se ha hecho 30 por cada noche. El concierto de Javier Prieto, también muy demandado, que en el 2019 hizo una actuación así en el yacimiento, espectacular, y se repite ahora también en este mes de agosto. El 24 de septiembre tenemos ese quinteto de vientos Borea que no se pudo realizar debido a esa tasa que subió tantísimo y ese nivel de alerta sanitaria que teníamos en la localidad. Y es un quinteto que fue el mejor grupo de viento considerado y ganando ese premio a través del Conservatorio Superior de Música de Sevilla, pues lo tendremos aquí en Ubrique también en septiembre. Y a primero de septiembre tendremos un recital de poesía con música de Fran Barreno, un ubriqueño que la verdad que nos da muchísimas alegrías, y tenerlo allí en el propio yacimiento pues también va a ser otro impulso más. Hay algunas actividades más, como bien he dicho, la Asociación Romano de Ubrique tiene un montón de actividades, la verdad que son todas estupendas, y poco a poco pues eso, abrimos las puertas a todos los turistas, a todos los ubriqueños, y que en nuestra ciudad romana pues podamos realizar estas actividades que se hacían anteriormente y se siguen queriendo hacer. Esta buena repercusión y estas ganas que se palpan han motivado que Antonio Mateo retome esos jueves en Ocuri, que también funcionaron en su día, y que de nuevo está recuperando esa magia que te da un lugar sin parangón y un ambiente inmejorable. El encargado de regentar este establecimiento lo tiene claro cuando le preguntamos por qué ha decidido volver a quebrarse la cabeza para confeccionar una programación de este tipo para este 2021. Las ganas. Las suyas, también motivadas por cuestiones económicas, las del público en general y la de los artistas, en este caso locales, ya que Antonio Mateos ha decidido apostar por los ubriqueños y prestarles así la ayuda que está en su mano. Porque hay muchas ganas de hacer cosas, porque tanto en el tema económico, yo te hablo desde el punto de vista de una gerencia de un bar, yo quiero hacer cosas para ganar dinero, como es lógico. Pero aparte de eso, también lo que nos mueve aquí es hacer actividades. Hay músicos este año tirados por lo local. Todos los músicos van a hacer locales porque las criaturas quieren hablar, quieren demostrar su arte, su música, su historia, y estaban deseosos. El año pasado no se pudo hacer. Este año es verdad que empezamos muy desganados. Pero en el momento en que hemos visto, en el primer concierto ya vimos que merecía la pena hacerlo, la gente responde, los músicos encantados, y hay una respuesta muy buena. Y entonces yo también lo veo en este aspecto todo positivo. Nosotros tenemos más ganancias, hablando en el tema económico, y además el público también recibe música. Y los músicos desarrollan su actividad, que va todo positivo, todo ganamos. El buen funcionamiento del yacimiento antes de marzo de 2020 y la puesta en marcha ahora del engranaje productivo que lo compone está en manos de todos ellos y en su simbiosis. Es una representación fidedigna del tejido asociativo que existe en Ubrique, de la gente buena, válida, y de la buena gente que hace que para bien o para mal seamos lo que somos a día de hoy. Bien, hay una amalgama ahí de personajes, de personas, de trabajadores, que todos estamos de entidades. Y estamos todos a una, a todos nos mueve el tema del yacimiento, el tema de la historia de Ubrique, el tema romano, el tema económico, a todos nos mueve. Ha llegado un momento en que había muchas ganas de abrir el yacimiento, estuvo mucho tiempo cerrado por las circunstancias, porque a lo mejor por el tema político no era tan prioritario como otras cosas, es lógico, pero llevamos una serie de años que se está apostando bastante, y cada uno dentro de lo suyo, dentro de su ámbito, pues está intentando sacar esto adelante. Tanto las guías, que están preparadísimas, o la arqueóloga, que está pendiente de todo lo que se mueve ahí arriba, los propios trabajadores, los guardas, las limpiadoras y los limpiadores, están también para que todo esté perfecto, el colectivo de los romanos, nosotros desde aquí, desde la venta. Cada uno estamos, el ayuntamiento, por supuesto, la delegación de cultura en concreto, y bueno, y la alcaldía, están muy volcados en conseguir poco a poco, porque no todo se puede hacer de una vez, no hay recursos económicos, y menos para estas cosas, y menos en estos tiempos, pero poco a poco cada uno dentro de su ámbito y dentro de sus posibilidades estamos todos a una, y hay mucha correlación. O sea, yo me entero de las visitas que hay, las visitas saben a la hora que yo puedo poner de comer, los romanos quedan conmigo para abrir, para ensayar, el ayuntamiento me comunica todas las actividades que se hacen. Hay una serie de servicios y una serie de cosas que, al estar todos juntos, pues yo creo que funciona muy bien. A veces llegan visitantes y en vez de ir allí al centro vienen aquí a preguntarme, mira los horarios, ¿cómo puede ser? Y entonces hay una información fluida que facilita mucho el trabajo, y sobre todo a los visitantes se van bastante contentos y agradecidos porque reciben un trato, hombre, intentamos que sea lo más agradable posible, claro. Hombre, yo creo que la Asociación Romano Dubrique lo que hace es darle un poco, digamos, de vistosidad o de darle un punto, de un plus ahí, porque bueno, pues cuando vienen los visitantes pueden ver a ocuritanos, ¿no? vestidos de aquella época, contando historias de aquella época, y yo creo que eso le añade más valor a lo que es el propio yacimiento. Es así, ¿no? Yo creo que hay una simbiosis entre unos y otros que yo creo que va funcionando muy bien. Decíamos al inicio que el yacimiento de Ocuri necesita de sus visitantes para mantenerse vivo. También de todas estas mejoras a nivel de infraestructuras y servicios. Y, como no, de aquellos que lo ponen en valor de uno u otro modo y dotan a esta parte de nuestra historia de actividades a su altura. Pero no podemos obviar su, esperemos, más que inminente declaración como bien de interés cultural. El trabajo ya está hecho, tal y como reconocía incluso en su última visita la delegada de Cultura de la Junta de Andalucía, Mercedes Colombo. En sus manos, o más bien en su firma, queda un nombramiento que supondrá un impulso de consideraciones desconocidas para el ciudadano medio. Y es que esa declaración como BIC supondrá, además del prestigio, el punto de partida para una serie de actuaciones que nos acercarán más a nuestro pasado, a entender la historia y, consecuentemente, entendernos mejor a nosotros mismos. El bien de interés cultural, esperando que la delegación pues de ese paso. Ya la delegada estuvo con nosotros aquí hace bastante tiempo, se quedó totalmente sorprendida por cómo se encuentra ese patrimonio. Decía que era raro que no estuviera ya esa declaración, pero bueno, seguimos esperándola, está toda la documentación presentada, nos comunican que está todo correcta, que no hay nada que mejorar, y nada, depende ya del ámbito político. No sabemos si será porque es un color u otro, pero bueno, esperando estamos que esa declaración pues sea ya oficial y tengamos para poder seguir mejorando y trabajando con la declaración de bien de interés cultural. Darnos más fuerza y un reconocimiento mayor para seguir avanzando, trabajando y poder acogernos a distintas subvenciones, que como bien sabemos, si no hay dinero, es complicado apostar y mejorar ese patrimonio tan rico como es el de nuestra ciudad romana. Y lo que confiamos es eso, que al estar la declaración de bien interés cultural pueda venir ese dinero tan importante para seguir mejorando nuestro patrimonio cultural.